Los que venimos de abajo no tenemos freno, ¿eh? ¡Ey! Es el Tirri, con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Sesión en el barrio, no fuimos. Tenemos tanta nota que Titi está preguntando. Hicimos tanto ruido que tu perro está ladrando. Sigan llorando que yo sigo sumando. Música del barrio pa' que el rocho cuesta el mambo. Si yo digo pichichu, mueve la cola. Si yo digo pichichu, mueve la cola. Entro pa'l baile y te miro corte piola. Cae pa'l barrio y te muestro quién es piola. Haciendo recate, soy Ronaldinho jugando bonito. Adriano en la favela y el delito. Maradona en la Fiorito. Si el perro puto ese que cierre el hocico. Ella tiene un C-U-L-O que me trae L-O-C-O. No me basta abajo mientras se lo R-O-M-P-O. Sabe que me pego y yo la rompo. Acelerando el Suzuki pa' que el mambo lo ocultan. A loca los Guti, mi compa que te apuntan. Ahora que subí, los hogas me buscan. Escuchando a Guti, el sonido que te gusta. Si yo digo pichichu, mueve la cola. Si yo digo pichichu, mueve la cola. Entro pa'l baile y te miro corte piola. Cae pa'l barrio y te muestro quién es piola. Gira, barrio de alegría. Sábado de joda, domingo de familia. La Matanza y San Martín. Guti DJ. Es el Tirri, así que pégate, sacúdete, si le doy para abajo. Súbete, hoy caigo para el barrio. La coroné, si nos vamos a lo oscuro, pa' la pared. Mándale mecha pa' que prendan los motores. Los guachos metiendo cañitos y un par de goles. No salgan los turrones porque son remate goles. No la corran de piola porque los paso a valores. Tenemos tanta nota que Titi está preguntando. Hicimos tanto ruido que tu perro está ladrando. Sigan llorando que yo sigo sumando. Música del barrio pa' que el rocho curta el mambo. Si yo digo pichichu, mueve la cola. Si yo digo pichichu, mueve la cola. Entro pa'l baile y te miro corte piola. Cae pa'l barrio y te muestro quién es piola. Si yo digo pichichu, mueve la cola.